Muy buenas noches, viernes 26 de junio del 2015. Son las 6:57, 20 grados y con una lluvia fuerte. Estoy saliendo del trabajo como siempre y grabando el episodio correspondiente al día de hoy, último de la semana. A pesar de que voy a trabajar sábado y domingo, saben que solo grabo de lunes a viernes, como norma. Norma que obviamente la puedo romper en cualquier momento, pero están acostumbrados ya a que haga solamente episodios de lunes a viernes, así que mejor lo seguimos manteniendo así. Y en el capítulo del día de ayer, me parece, mencioné que hicieran preguntas, que sus interrogantes, las cosas que querían saber de este país, de repente alguna creencia, etc. Y mi buen amigo Majer19, de Colombia, desde Buga, Colombia, él también hace un podcast, por si acaso, si desean seguirlo, busquen su cuenta de Twitter y ahí encontrarán la información necesaria. Me hizo una pregunta vía Boxer, me envió un mensaje y me planteó acerca de que si aquí en este país todos se manejaban en un nivel de vida alto, ¿no? Porque esa es la idea que pareciera que fuera así. Cuando ves a un japonés en otro país de turista, haciendo de turista, ves que compran casi compulsivamente y diera la impresión de que no mide sus gastos. Entonces esa es la imagen que se da hacia afuera y es fácil generalizar, ¿no? Ah, bueno, probablemente allá todos tengan ese mismo nivel y no es tanto así. No es tanto así. Y lo contrario es de que hay excesiva pobreza. Ah, a ver, no puedo afirmar ni negar, ¿no? Cuando han habido problemas aquí económicos, de cantidad de despidos, falta de producción, cuando la producción cayó en picada, cuando se desinfló la burbuja, todos esos problemas que hubieron por aquí, sí que se escuchó más acerca de las personas que no tenían dónde vivir, lo que se conocía como homeless, sin hogar. Que aún en estos momentos ese fenómeno se sigue manteniendo, ¿no? Hay personas que no trabajan, no tienen dónde vivir y es común ver, por ejemplo, por solo poner un ejemplo, en las estaciones grandes, a ciertas horas ya ves que va llegando alguna gente que está poniendo sus cartones en el piso, en algunos lugares, ¿no? Recuerdo yo que en el tiempo que las cosas estaban difíciles económicamente y por cuestiones de trabajo por aquí, la estación de Kawasaki se llenaba, ¿no? En las noches, en los pasillos, de gente que no tenía dónde dormir. Ahora, aquí esas personas no son bien vistas, ¿no? Al japonés dice que si tienes la posibilidad de trabajar, entonces deberías hacerlo, ¿no? Entonces no es como dices, ves a alguien sea pobrecito, ¿no? Que no esté así en esa situación. En más de un japonés he escuchado comentar por qué no trabaja, ¿no? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué está así? Ahora, que todos tengan una economía rebosante y y súper activa, yo creo que hay bastante diferencia ahí. A eso sí. Ahí sí yo puedo afirmarles que no es tanto así. Los que tienen dinero van a tener muchísimo dinero. Como en todos los países, creo, ¿no? Los que tienen dinero tienen muchísimo. Y los que no tienen, bueno, pues no lo tienen, simple y llanamente. Por ejemplo, aquí las cosas han empeorado a nivel económico. No se gana lo que antes. Ya saben ustedes que he estado yo manteniendo dos trabajos, un trabajo y uno parcial, para poder sustentar el ritmo y los gastos que tenía. Porque la situación económica así lo ameritaba, te empujó a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, supuestamente las cosas han mejorado un poco, pero no es que hayan mejorado y hayan llegado al nivel en el que estaban, ¿no? A ese nivel creo que no se vuelve, lo veo un poco difícil, un poco complicado. Hubo un tiempo en que las fábricas se las llevaron fuera, la producción, no las fábricas, la producción. No, no me imagino si es que tuvieron que hacer otras fábricas en otros lugares, en otros países. Pero ahí la producción bajó muchísimo, ¿no? Lógicamente para nosotros, que nuestro mayor ingreso es por horas extras, entonces dimos el golpe, asumimos. Y cuando las cosas se pusieron feas, los primeros que salían por la puerta éramos los que estábamos con subcontratados, ¿no? Las famosas contratistas y todo eso, ¿no? Que ya saben, y eso es un fenómeno que se da aquí, en España, en Perú, en cualquier lugar, ¿no? Esos contratos parciales o de tiempos, cada 6 meses, contratos de cada 6 meses. Cuando las cosas estuvieron difíciles, imaginen ustedes que teníamos que firmar contratos de cada mes, en el colmo de los colmos. Luego a 3 meses, luego a 6 meses. Cuando las cosas estaban bien, uno firmaba un contrato de entrada y eso era todo. Entonces todos esos cambios que han ido pasando. Y luego tenemos que cuando las cosas estaban difíciles, también, ¿no? La economía se contrae, uno gasta menos, trata de hacer menos compras y todo es todo es un círculo vicioso, ¿no? Ganas menos, tratas de gastar menos también, tratas de consumir menos, las tiendas venden menos, hay menos producción, por lo tanto. Eso es lo que trató de manejar el gobierno, trató de dar ciertos incentivos a las empresas para que mejorara un poco, pero no sé hasta qué punto ese goteo llegó a la mayoría de gente, ¿no? Que es lo que trabajamos bueno, trabajábamos, yo trabajaba en una fábrica, ¿no? Entonces, más o menos esa es la situación que sucede por estas tierras. No es tan así, no es como lo mencioné en un primer podcast, me parece, que se decía que había un país en el cual el dinero lo recogíamos casi casi del suelo, o que crecía en los árboles. Porque se hablaban de sueldos fabulosos de 3.000, 4.000, de $4.000, ¿no? Mensuales. Y que sí, puede haber habido momentos en que se ha ganado esa cantidad de dinero, pero que también se ha gastado muchísimo en ese tiempo, ¿no? Hay una situación que en ese tiempo también uno no manejaba el idioma y era más fácil que hicieran cosas con nosotros. A medida que uno se va sentando, va manejando más el idioma, va entendiendo un poco mejor las leyes que se dan. Por ejemplo, ahora justo me comentaba una compañera de trabajo que decían que habían aprobado, eso no lo sé, ella me ha dicho que habían aprobado una ley de 3 años, solamente te pueden mantener como contratista, contratado parcial, ¿no? O sea, contratado, y que si esa empresa te ha contratado solo por 3 años, si vas a seguir ahí en esa empresa, tiene que contratar como un empleado directo, supongo yo que con todos los beneficios de ley. Pero esto de aquí se viene escuchando hace mucho tiempo, ¿no? Y lo que hace la compañía es que siempre saca algún as bajo la manga. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces yo no me emociono mucho, ¿no?, acerca de esa situación. Nosotros somos contratados directos en este momento con la mayoría de los beneficios, pero hay un beneficio que aquí se llaman bonas, que es cuando estás contratado con ese tipo de beneficio, es como una cantidad extra de dinero que te van a dar de acuerdo a los beneficios que haya tenido la empresa en sus ventas, en sus movimientos económicos. Entonces, son dos veces al año. Y en tiempos buenos, he escuchado decir a mi cuñado, por ejemplo, que a él le pagaban también eso, que podía ganar un sueldo, ¿no?, más. Entonces, en vez de tener 12, al año tenías 14. Y estamos hablando de una cantidad de dinero fuerte, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora nosotros estamos contratados de esa forma, pero eso no tenemos ese beneficio, ¿no? No sé cómo será en un hospital, no sé cómo serán las cuestiones de ley en ese sentido, pero comentándoles eso, ¿no? Estoy tomando un poquito de agua porque estoy hablando y ya se me está secando la garganta. Y lo que sí me he dado cuenta es que cuando estoy muy, muy cansado, la voz se me va apagando. El timbre de voz se va poniendo más bajo. Pero hoy ha sido un poco agitado el día. Les comento que ha sido el día de bañar a las mujeres. Entonces tienes que movilizarte todo rápido. ¿Qué significa eso? Quitarles la ropa, quitarles los pañales y dejarlas solamente con uno de los pañales, el que va encima. Y luego, las que no pueden caminar, que es la gran mayoría, subirlas a las camillas. De la cama, pasar a las camillas. Y de ahí, llevarlas al ofuro, o sea, es el lugar donde se les va a bañar. Y luego de ahí, ir al siguiente cuarto, una vez que han terminado de bañar a alguna de ellas, regresar al cuarto, secarla, ponerle la ropa, volver a la cama y todo ese mismo sistema se va a mantener hasta que terminen todas de bañarse. Los días viernes son las mujeres y los días martes son los hombres. Y ya se imaginan ustedes, ¿no? Los hombres es más fácil, porque también son menos y usan más silla de ruedas, que es más fácil movilizarlos en silla de ruedas. Subirlos a las camas, a las mujeres, a las camillas, a veces en vez de hacerlo, hay una forma, hay una técnica que pones la camilla casi a la altura de la cama, pones parece que la tela fuera como un cortavientos debajo de la persona y luego de ahí una persona jala a la altura de la camilla y otra la empuja de la cama. Así, de esa forma, la paciente pasa directamente a la camilla, no tienes que cargarla, ¿no? Pero toma tiempo, tienes que mover cosas y todo, entonces cuando no es pesada la paciente, lo que haces es cargarla, pues. Y es lo que hacemos, es más fácil. Hay técnicas para cargar también, para no malograr de la espalda, ¿no? No vas a hacer los movimientos inadecuados que podrían lesionarte la columna, ¿no? Y bueno, terminé hablando de mi trabajo. Solamente a comentarles eso de que estaba así. Bueno, ya, y eso creo que es todo para Máger 19, mi amigo de Buga, Colombia, que me hizo ese alcance, me ayudó, me dio ese tip, me dijo, oye, habla un poco acerca de eso, que no, aquí no todos somos ricos, que no todos los que están aquí en Japón tienen un montón de dinero, que ganan, en comparación de otro país, puede ser pueden imaginar, pues $2,500, $2,300, bueno, en el peor de los casos, $2,000. Un hombre, estamos hablando del sueldo de hombre, el sueldo de mujer es menos. Pero también tienen que tener en cuenta los gastos que se mantienen, ¿no? Los gastos aquí no son pocos, en cuanto a, por ejemplo, tener que pagar la renta si es que no tienes una hipoteca o la hipoteca, y luego los gastos diarios, etc. Entonces sí, el balance al final no es como uno imaginaría cuando escucha, por ejemplo, en Perú, escuchar, ah, ganas $2,000 o ganas $2,500, y dice, ah, qué bien, ¿no? La vas a hacer, te vas a llenar de dinero. Si es que estuvieras en Perú, y ni en Perú creo, porque en Perú cuando he ido yo también los gastos eran, no era barato, ¿no? Vivir en Lima. En el tiempo que fui gasté regular, porque sales, vas de un lado a otro y gastas. Como aquí, una salida aquí no. Imagines, tomamos 4 personas y estamos hablando en movilidad solamente, en trenes y todo eso. Sales con 20.000 yenes más o menos y te va a alcanzar justo, ¿no? Si es que vas a ir, por ejemplo, a un restaurante y luego tu pasaje es en tren, pagar tu cochera. No es tan barato como se puede imaginar. Aquí es cara, la vida es un poco cara, ¿no? Pero te acostumbras. Por ejemplo, también el impuesto era 5%. 5% el impuesto tú tenías que pagar cuando comprabas cualquier cosa. Y luego lo subieron a 8. Cuando lo subieron a 8, las ventas de cosas grandes bajaron un poco, ¿no? Pero bueno, ya la gente creo que está volviendo a comprar nuevamente, ¿no? No sé hasta cuándo sea lo de 8% y si van a volver a subirlo, ¿no? Pero suben los impuestos y los sueldos no suben. Entonces ahí el que sufre es el que está abajo trabajando. Y eso es todo, creo. Ha sido un podcast hablando de algo. Pasé luego a mi trabajo y terminé con los impuestos al consumo, que eso no lo había mencionado, creo, de ese cambio que hubo del 5% al 8%. Y 8 creo que en algunos países puede parecer poco. Creo que en Perú es 18. No sé cuánto sea en España, o en México, o en Colombia. Ya mis amigos me lo dirán de repente por Voxer. En Estados Unidos, Carl, ¿cuánto es? Yo creo que en Estados Unidos es de acuerdo a la zona en que estés, ¿no? En Nueva York pagan un impuesto, o no sé si no lo pagan. Luego en New Jersey, algo así me comentó mi cuñada, ¿no? No sé cómo es, de repente también, si me lo comentan, lo puedo mencionar en algún momento. Pero, como siempre, me voy yendo de un lado a otro en mi podcast. Y yo creo que ya están acostumbrados. No sé si con eso gano gente o pierdo gente, pero es la forma en que lo hago y no me puedo centrar en un solo tema y suelo saltar. Y a veces en esos saltos termina siendo más interesante que el mismo tema inicial. Pero bueno, las cosas son así, ¿no, amigos? Creo que aquí lo dejamos. No sé cuánto, a ver, voy a mirar. Estoy justo en un semáforo, en rojo, y puedo mirar cuánto tengo grabado. ¿19 minutos? ¡Qué barbaridad! Yo pensé que solo eran 8 o 9. Eso fue hace un buen rato, antes de la digregación, creo, antes de empezar a divagar. Bueno, amigos, eso es todo. Ese es el episodio del día viernes, de este viernes, el último de la semana. Así que nos estamos encontrando nuevamente aquí desde Aikawa el día lunes. Un abrazo. Ay, perdón, el día lunes. El lunes creo que no voy a grabar. Creo que el día lunes no voy a grabar. Porque el día lunes se va mi cuñada a Perú. La cuñada con la que estoy trabajando en el hospital. Y me toca ir a llevarla a Narita, al aeropuerto internacional. Y entonces creo que ese día no voy a grabar. Vamos a ver. Me espero sepan disculparme si es que no logro hacerlo, porque es complicado estar grabando con la cuñada y la hermana y mi esposa a un costado, conversando ellas y ustedes escuchando lo que yo hable, con el sonido de fondo de ellas conversando también. No, no creo que sea tan adecuado. Entonces no creo que se dé la situación ni la forma, en el momento, la oportunidad de hacerlo. Pero ya veremos, no sé si de repente mañana grabe uno para no grabar el día lunes y de repente solamente publicarlo el día lunes, no sé, ya veremos. Si no, hasta el día martes, amigos. Un abrazo y nos encontramos entonces la próxima semana, eso sí, con seguridad. Y me olvidaba los métodos de contacto, ya saben dónde encontrarme, en @desdeaikawa, @miyashiropro, y si desean enviar algún correo electrónico a la cuenta desdeaikawa@gmail.com. Ahora sí, eso es todo, bye.